Sección 9 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. La cadena de oro. Hace más de 2 siglos existía al norte de la provincia de Corrientes un caserío compuesto de ranchos de naturales y un convento de piedra donde hacían penitencia algunos frailes jesuitas. Aquel villorrio llamábase la Estancia Asunción y entre los indios, Caray Matías era primera persona porque poseía caballos y animales domésticos, tenía el rancho más espacioso y cómodo, hablaba el castellano y era casado con Ña Maura, mujer hacendosa y buena, que había sido educada en las santas prácticas de la religión católica apostólica romana, prácticas de las que tampoco permitía se alejara su hija única, la hermosa Taca Luciérnaga, que llamaba la atención de criollos y naturales y a quien pretendía en casamiento un indio joven y trabajador que respondía al nombre de Colás. Ña Maura y su hija no faltaban jamás a las fiestas religiosas que se sucedían diariamente en el convento, y el padre Froilán, que era rector y guardián de la Santa Casa, se había prendado tanto de las virtudes de Taca y su madre que con mengua tal vez de sus ocupaciones místicas hacía cuanto le era posible y estaba en su mano para que aquella familia no se desviara de la senda de la virtud y de las sanas prácticas por donde es sabido que las almas piadosas se van derecho al cielo. El buen sacerdote se hizo confesor y consejero de Caray Matías, su mujer y su hija, y si dedicaba más tiempo y laboriosidad a la confesión de la muchacha, era porque ésta tiraba más a folgar con las otras indias y se encontraba mejor en las danzas de los naturales que en los interminables rosarios, pláticas y confesiones a que el director espiritual quería someterla por vía de purificación. Taca tenía compromiso secreto con Colás, indio joven, que cuando no andaba de correrías por los bosques buscando miel silvestre o cacerías, se encontraba con ella y pasaban dulcemente parte de la noche en amorosa plática, ocultos ambos por los espléndidos cortinajes de las hojas de los bananos que abundaban en la huerta de Caray Matías. La muchacha, después en la confesión, y porque nada quedase que pudiera influir para la perdición de su alma, narraba candorosamente cuanto le había ocurrido o dicho su prometido en las deleitosas citas, y el reverendo padre la exhortaba para que abandonase aquellos peligrosos encuentros que halagaban tan solo las malas tendencias de la carne y se entregase de lleno a la oración ante la imagen de la Asunción que tenía en el altar del convento. Habíase establecido una difícil situación para la muchacha, consecuencia del choque de 2 fuerzas igualmente poderosas que, según las circunstancias del momento, luchaban y se vencían parcialmente sin poder conquistar ninguna de ellas el predominio absoluto de aquella voluntad de criatura. Para Taca habíase hecho inconciliable la salvación del alma en una vida remota y eterna, pero que se le describía con detalles que no le dejaban lugar a dudas, y el cariño de Colás, que cada día se hacía más irresistible y de cuyo lado estaban todas las ternuras de su corazón y los dulces ensueños de una felicidad real y presente, cuyos amables preludios la fascinaban, arrullándola como las brisas y el calor matinal a las flores del campo. El padre Froilán, conocedor del corazón humano y de las exigencias de un torrente de cariño juvenil y contenido que bullía en la naturaleza de su penitente, fue consultado un día en confesión, en un momento de esos pecaminosos en que al fin el hombre, conjunto irregular de espíritu y materia, obedeciendo las leyes inquebrantables y superiores, obra inconscientemente dejando en acción a los instintos. El reverendo padre, en un rapto de elocuencia real, valiéndose de su palabra acostumbrada a convencer, ofreció a la joven las glorias inmarcesibles de la vida eterna y las riquezas incalculables de la presente, que poseía secretamente siempre que se dejase guiar por él en persona a deliciosos parajes donde sólo podía existir la felicidad más completa para ambos. Taca, impresionable e inexperta en las cosas de la vida, acostumbrada por educación a no dudar de las afirmaciones que le hacía el santo varón y dispuesta a creer porque era buena cuanto se la prometía de agradable para el porvenir, aceptó sin vacilar la proposición del fraile, que aquella misma noche, acompañado de su hija de confesión, desapareció del convento y del villorrio, yendo a buscar en ignorados sitios la completa felicidad y los dulces encantos largo tiempo ambicionados. Ña Maura y Garay Matías, que no encontraban a Taca el día siguiente, la buscaron por diversas chozas y pusieron en conmoción a los pacíficos vecinos. Los frailes, a su vez, no sabían del padre Froilán y pensaron que podía haberle ocurrido alguna desgracia, tal como haberse extraviado en el bosque, víctima del fervor con que muchas veces se entregaba a las piadosas oraciones. Poco tardó en saberse y comentarse por todos la coincidencia de aquellos dos extraviados, y los frailes llegaron a indignarse cuando descubrieron que no solo había desaparecido el padre Froilán, sino que por obra de encantamiento o del demonio no había una alhaja en el templo de las que servían vistosamente para dar más realce y mérito a los materos tallados que en los altares hacían las veces de santos. Tampoco habían quedado en las arcas del convento los minerales que cautelosamente se guardaban como piadosas ofrendas de los fieles. Aquello era, a más de una irreparable falta de respeto a los canonizados, el más reprochable e indigno olvido de los deberes que establece el compañerismo bien entendido entre los miembros de una comunidad. Colás, que en el primer momento no salía de su asombro, reaccionó al día siguiente y se propuso buscar al raptor de su querida y darle muerte dondequiera que estuviese. El indio era el mejor instrumento para ejercer la venganza y los frailes le ayudaron a adquirir datos tendentes a descubrir el sitio donde los prófugos se guarecían. Muchos días pasaron, sin embargo, sin que nadie pudiera dar noticias de ellos. Dicen que andando el tiempo, y como Colás no olvidó nunca su amor por Taca, que le había sido sustraída engañosamente, se internó una vez cazando en una isla boscosa del centro de la Iberá, donde encontró al fraile y a su amada en dulces coloquios. El fraile, que era avaro, a más de lujurioso, se ocupaba especialmente en fundir los metales y las alhajas robadas y forjaba anillos para una interminable cadena. Colás, que enloqueció al verlos, y en un rapto de ira dio muerte a su rival y a Taca, arrojó los dos cadáveres al lago y quedó inconscientemente en poder de la cadena. En sus horas de mayor locura, se ocupaba el indio en forjar nuevos anillos que agregaba sucesivamente mientras el compás del martillo repetía a voces el nombre de su adorada Taca, Taca. Cuando murió Colás, después de mucho golpear, los espíritus del mal se apoderaron de su cuerpo. Subieron en la piragua del cazador y remolcando el cadáver, demoraron 13 días en atravesar la laguna, asegurando en la otra orilla la extremidad de la cadena de oro. En las noches de luna se pasean por sobre la vislumbre interminable de la preciada alhaja las innumerables almas de los amantes desgraciados. Cuando el sol se pone en las tardes de otoño, suelen verse sobre el horizonte unas extensas fajas o barras de oro que lucen los preciosos reflejos del iris. En esa dirección está tendida la cadena sobre las aguas silenciosas y el sol la esmalta al despedirse el día, pero infelices de aquellos que traten de poseerla, porque no hay vicios más detestables que el robo y la avaricia, y los que pretenden buscar aquel tesoro se pierden para no volver jamás de esos misteriosos sitios. Fin de sección 9.